Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de a qué hora te levantes. ¿Cómo estás, Silvio? Muy buenas tardes, porque me levanté hace poco y estoy entrando a este inventario de resistencias que se llama La Retaguardia, sitio de noticias, laretaguardia.com.ar. Muy buenas tardes, Braulio Domínguez. En conducción. ¿A cuánto cerró el minuto de audio en el mercado, Silvio? Audio Blue no tiene techo, 435 decibeles. Audio con Leaky, 528 decibeles. Ya le pedimos al ministro que normalice estos audios. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Estamos saliendo en vivo por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias y... Nada, inventario de ración. Aparte de ese radio, quiero decir. Eso me refería. Y mañana, sábado, a las 12 del mediodía en punto, cuando ponemos los dos manteles, que uno pertenece a la Retaguardia y el otro a la M690K24, una radio como a vos te gusta, con la operación técnica de Sebastián Gómez Antelo. Es importante eso de agradecer a los operadores, ¿eh? La pieza invisible a veces en la radio, hay que agradecerles porque así uno también está habilitado a insultarlos cuando se equivocan, porque si no, no estás habilitado. Así es, y de tan invisible esta pieza todavía no la hemos mencionado. ¿Quién nos está operando, Braulio, esta noche? Nacho Álvarez en los controles. Son esos trabajos que si están bien hechos tienen que pasar desapercibidos, ¿no? Cuando se nota, por ahí es que, se quedó dormido el operador y te das cuenta porque... Y también es un trabajo a veces que pasan esas cosas de que es complicado ir al baño, estás trabajando en medio metro cuadrado durante 6 horas seguidas... Parece que no tiene sus complicaciones, pero te cuento que las tiene, Silvio. Así es, en el verano, cerca de un ventanuco que deja pasar exiguos rayos de sol mientras se pregunta, ¿qué hago aquí en este cuadradito? Y el momento más álgido es cuando se va un programa y entra el otro. Y los productores te hablan pensando que tenés el cerebro para ellos, pero es mentira. Vos estás pensando en los audios, en carpetas, en archivos. Bueno, feliz día del operador técnico. Bien, hoy tenemos un programa con una entrevista que hicimos ayer con Angélica Urquiza. Vamos a un separador y ya presentamos. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer, y ni hablar la de cocinar, ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu del niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. La familia y alimenta. La familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. El 8 de julio de 2009, Ezequiel Blanco y Kiki Lescano fueron asesinados por un policía federal llamado Santiago Veiga. Mientras agonizaba Kiki, el policía lo filmó y luego circuló el video. Bueno, por distintos celulares de policías, estudiantes de policías. Se llevó a cabo un juicio en el año 2017, en pleno auge, ¿no?, de la doctrina Bullrich, Chocobar, etc. Y el policía ha sido absuelto. Son 13 años de lucha, de recorrido. Ayer estuvimos en Casita de Kiki, que es el espacio que tiene la familia y el barrio ahí en Lugano. Actualmente funciona un comedor, funcionan distintas actividades, funciona apoyo escolar, y fuimos a charlar con Angélica después del enorme y emotivo y muy concurrido festival que se realizó el 9 de julio. Al día siguiente, el 8 se cumplió el aniversario, los 13 años, y el 9 se hizo un festival donde, bueno, hubo música, hubo palabras de Angélica, hubo palabras del abogado de Angélica, escuchamos unos fragmentos la emisión pasada. Pero bueno, ahora fuimos a charlar un poco más distendidos con Angélica, dado que el día del festival no teníamos esa posibilidad. Así que si tenemos todo ahí listo, Nacho, adelante con la primera parte del audio y después volvemos. Estamos con Angélica Urquiza, acá la mamá de Kiki Lescano. Se hizo el festival hace poco, un nuevo aniversario del asesinato de Kiki. Por eso nos acercamos a charlar. Ese día estuvo muy interesante, hermoso encuentro, como siempre. Pero bueno, no había tiempo para empezar a hacerte estas preguntas. Te agradecemos mucho tu predisposición. Sabemos que estás dejando otra actividad de lado para charlar con nosotros. Así que muy agradecidos. No, gracias a ustedes. Y recién nos estabas contando que hay una diferencia entre 13 años atrás, cuando te tocó vivir lo de Kiki, y la actualidad, ante un caso similar de gatillo fácil. ¿Cómo lo tratan los medios? ¿Cómo reaccionan las madres? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias observás? Y la diferencia que hay es que ahora tenemos más conciencia, en el sentido de que no dejamos que ellos digan lo que quieran, sino que tenemos la información y los paramos para que puedan. No puede una, la madre que está pasando esa situación está quebrada, pero estamos nosotras de decir, bueno, no, mira, esto no fue así, porque vos no podés decir que a un chico, ay, se murió del Paco, lo encontraron los chicos del Paco, y resulta que los pibes tenían dos tiros en la cabeza, uno tenía un tiro y el otro tenía dos. Entonces, no podés decir esto que fue del Paco. Hoy por hoy, a volver para atrás de 13 años, cómo te manipulaban, cómo ellos podían decir lo que quisiera, y nosotros, con totalmente quebrado, no nos dábamos cuenta de lo que ellos estaban haciendo, porque hay una gran realidad. Hoy por hoy, víctima de gatillo fácil, son día por medio que hay pibes, ¿me entendés? Y pibes que quieren decir, bueno, mirá, estaba en la droga, estaba en el paco, y por ahí no es así, o por ahí sí también es así, pero busquemos la solución para poder sacarlo de ese sistema, de sacarlo de esa gran realidad. Yo no creo que un pibe 17 años, 16 años, quiera estar todo el día drogado o quiera ir a robar sin necesidad. No digo que no habrá, pero el 80% pibes que son de bajo recurso, que necesitan cada día, y tienen que hacer eso porque no tienen un laburo, no tienen una estabilidad. Nosotros reflexionamos, las mamás que luchamos, reflexionamos en eso. Lo que yo me planteo siempre, está bien ayudar a la familia, tener un comedor, poder estar con ellos, pero también es ayudar a esa mamá que pueda estar tranquila, que los nenes van a comer, no sé si se van a llenar porque, bueno, son muchos, pero que tengan una contención como la que nosotros no tuvimos hace 13 años. Nosotros no tuvimos nada, ¿entendés? Éramos entre compañeras y quizás la compañera que estaba al lado no se dio cuenta de lo que estaba diciendo el periodista o lo que estaban diciendo en los medios informativo que exageran muchas veces. ¿Por qué? Porque lo dan con un palo a nosotros que vivimos en una villa de emergencia, o que es un barrio de emergencia, porque ahora no somos más villa, pero para ellos sí somos la villa, somos los villeros, los negritos y los que no tenemos derecho a nada, ¿viste? Entonces ahí los paramos nosotras, con esa fuerza de decir, bueno, el dolor se transformó en lucha, se transformó en esperanza, y los paramos en ese dolor, y vos no vas a venir a decir lo que quieras. Una, de nuestros hijos y de nuestro barrio. Nosotros para eso laburamos en el barrio, para eso andamos y para eso estamos, con el chico que tiene dificultad y con el chico que no tiene trabajo, o con la chica que es violentada, o con la chica que fue abusada, o todo eso. Estamos para eso. Hoy lo paramos de diferente manera. Yo veo hoy la realidad y yo digo, ¿cómo pude dejar que manosearan sí la memoria de mi hijo y lo que le había pasado aquí? Claro. Los medios te presentaban como la madre contra el paco, ¿no? Titulares así, recuerdo haber visto, que todavía se encuentran en YouTube. Sí, todavía se encuentran. Si uno quiere indagar ahí. ¿Cómo estuvo el festival el otro día? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Te escuché hablar ahí, siempre muy emotivas tus palabras, agradeciendo a quienes habían arrancado con esto que es la casita de Kiki. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo estuvo? Y el primero estuvo con mucho miedo, como todos los años. Me revuelve la panza, no sé, porque se mezcla. El día 8 del 2009, cuando Kiki me dijo, mami, ahora vuelvo, y se mezcla con la actualidad, ¿no? Y entonces se hace una revolución en mi vida. Y vuelvo para atrás, bicicleteo todo para atrás, y decía, se mezcla. Pero después, cuando empezás a preparar las cosas, cuando empezás a estar, yo esta vez quería de que vos, que el que viniera, sienta lo que yo estaba sintiendo, que el dolor se transformó en lucha. Entonces, es grande decir lucha. ¿En qué lucha? Todos luchamos cada día, de que abrimos los ojos hasta que lo acostamos, luchamos. Entonces yo decía, ¿cómo le puedo transmitir al que viene en qué lucha se convirtió? Y en esto, en lo que te hablaba anteriormente, en poder ayudar a aquel que tenga necesidad, en poder decir, tenemos un comedor y ayudamos a las personas, a las familias que vienen, que son nuestros vecinos, que son nuestros pibes que van creciendo, y a que los medios informativos no puedan decir, sí, esto negrito villero, no, ayudamos a aquel que está estudiando. Yo quería demostrar todo eso. Y para mí fue maravilloso. Fue algo que la primera vez en 13 años que en el festival pude tener esa paz. Y no me di cuenta yo, pues yo para mí estaba muy nerviosa. No me di cuenta yo, me di cuenta de un nieto que me dice, abuela, la verdad que me haces muy feliz cuando vos te reís. Y qué lindo que te rías, qué lindo que estuvo el festival. Y estamos lo que lo que teníamos que estar y lo que no estuvieron, porque yo tenía esa cosa que no habían venido personas muy importantes que yo había invitado para que vengan, que son madres que podían estar conmigo ese día, y la verdad que me dolió mucho que no pudieran venir, ¿viste? Y nada, entonces yo estaba con eso, y la verdad que cuando me lo dijo mi nieto, que tiene 17 años, y dije, chau, qué lindo esto, qué lindo que él pudo ver. Entonces, si él lo pudo ver, también lo pudieron ver los otros. Claro, sí, que sí. Toda la lucha se convierte en alegría, en amistad. La lucha es esa, diaria, de que vos, yo creo que Santiago Veiga y la jueza y todo eso, quizás, no sé, yo lo que puedan hacer ellos de su vida, pero que esperarían que con el fallo y con todo lo que ellos hicieron, estaría postrada en una cama, y es todo lo diferente, y qué bueno que lo puedan ver, más que nada que Santiago y que la María Inés, que la jueza, y todos ellos, más que nada mi vecino, más que nada mis hijos, mis nietos, que son ellos en mi herencia. Ellos son los que van a estar, y la verdad que fue maravilloso. No podía creer la juventud que había, no podía creer el amor que de esos pibes que me vieron una vez en una marcha, que me vieron una vez en un festival de rap que ellos hicieron, que me vieron cuando dijeron, mira, lo mataron a Luisito, lo mataron a Kevin, y ahí vieron a Angélica y vieron con ellos y estuvieron. La verdad que me llenó de emoción porque dije yo, Gracias por ese amor, gracias porque yo miraba atrás y decía, esto era todo escombro. Y unos cuantos pibes, porque si te puedo decir 10, te puedo decir 20, te puedo decir 30, unos cuantos pibes y pibas dijeron, vamos a hacer la casita de Kiki. Y ellos cosecharon esto, yo siempre se lo digo, ustedes cosecharon, hoy sembramos y esto es lo que soy, pero por ustedes, porque ustedes me alentaron, porque ustedes me dijeron se puede, y porque ustedes pusieron el primer ladrillo acá. Era todos los días venir a hacer pozos y poder poner el ladrillo, y el vecino que por ahí se molestaba de que, ¿por qué van a hacer esto? ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser un aguantadero? ¿Qué va a venir gente, estos hippies raros? Hoy está con nosotros, cada vez que le pedimos algo viene. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el tiempo, sino el testimonio que vos podés dar hace 13 años en este lugar, que está abierto, que nunca se cerró. Está abierto para la sociedad, está abierto para... Dice que en la pared, que hoy se borró, pero decía en la pared, la puerta de la casita está abierta para todos. Y eso es lo primero que queremos. Y que es lo que también necesita el barrio, ¿no? Es lo que necesita. De encuentro, de compartir, de ayuda. Sí, es lo que necesitamos cada uno. Yo necesito, porque yo siempre digo, aquel que me viene a abrazar o algo, yo le digo, vos necesitas una madre. Sí, y yo necesito un hijo, así que lo abrazamos. Estamos los dos, así que es un ida y vuelta. Cuando tienen los chicos problemas, que fuimos a hablarlo y todo, porque bueno, tuvo situaciones de que por ahí se quería colgar, se quiso colgar, porque no daba más por las adicciones, bueno, en la entrevista, en todo lo que pudimos ir a ayudarlo, hablábamos esto. Tenía un vacío de mamá, tenía un vacío terrible, su mamá no vive acá, y hablábamos esto con él. Y yo le decía, no sé cómo, pero bueno, eso pasa en el momento, no sé cómo esa varita que me ilumina, y me salió eso. Dije, vos necesitás una mamá, y ahí empezó a llorar, y yo agarré y le dije, yo necesito un hijo, así que vos, no es que yo solamente te estoy dando la mano a vos, como así tomarlo, un abrazo, sino que vos también me lo estás dando a mí. Y bueno, ahí fue, la verdad que fue hermoso, hermoso poder hablar con ese joven. Qué lindo y qué necesario, qué importante. Sí, muy importante. Y recién el día del festival también, ¿no? Mencionaron cómo va el tema de Kiki en la justicia, ¿no? Se realizó el juicio en 2017, que eso, con toda la violencia judicial, podemos decir que hubo hacia ustedes, de no dejarles organizar ni siquiera una radio en vivo enfrente en la plaza, ni siquiera eso, manifestar lo que... Los que queríamos que lo escuchen ellos. Porque nosotros no queríamos ni a fusilar a nadie, ni nada. Simplemente queríamos que escuchen la historia de Kiki, que sepan quién era Kiki, que sepan quién era la mamá. Pero yo fui maltratada, yo... Un poco más faltaba decir, la metemos en cana a usted porque le abandonó a su hijo. Y yo jamás abandoné a mi hijo. Jamás, mi hijo nunca durmió fuera de mi casa. Él era chiquito, 17 años. Dejaba de jugar la pelota para venir a sentarse en el sillón cantándome la canción, no me baño nada, aguante la mugre. Porque era un chico, ¿entendés? Con una dificultad que tuvo un año antes, por una adicción que no era una adicción. Era un consumo... que no llegó a ser una adicción. ¿Pero por qué? Porque estábamos todos ahí, cuidándolo, diciendo, mirá, Kiki, no hagas esto, por favor, te lo pedimos, bueno, vamos allá, te internamos allá. Y quedó marcado con eso, quedó marcado. ¿Por qué? Porque para la sociedad nadie se recupera, ¿me entendés? Nadie puede salir de donde está, y se equivocan, se reequivocan. Sí que podemos salir. Tenemos que tener un poco de paciencia, pero se puede. Todo se puede. Todo se puede. Muy bien. Y la casita de Kiki da testimonio de que todo se puede. Sí, da testimonio. ¿Y actualmente en qué situación está en la justicia? Porque en 2017 se realizó este juicio. En 2019 apelamos a la Corte Indoamericana. Que no hubo, digamos, quedó absuelto el acusado, sí, con todas las pruebas que había. Sí, sí. Lo que pusieron es defensa propia. Cuando el médico forense, todos dijeron que fue fusilado, que todo eso, bueno, le creyeron a Santiago Veiga que no había un testigo de nada, nosotros teníamos testigo de que lo que mostraban ellos, porque el video yo no lo firmé. ¿Cómo voy a firmar un video de agonizando a mi hijo? ¿Me entendés? El video yo no lo firmé, lo firmaron ellos, esa era nuestra prueba. Y ellos no lo vieron, no lo vio la jueza, no lo quiso ver. ¿Me entendés? Cuando vos no querés ver algo, no ves. Entonces ella no lo vio. Ella lo dejó libre. Yo le dije, usted dejó un asesino libre. Yo no sé actualmente qué será de la vida de Santiago Veiga. ¿Me entendés? Del Indio Chávez, que es el que tortura acá a los pibes. Y lo digo a cara así, te lo digo. Y que si lo tengo es claro, de la 52, que es de acá jefe de la brigada. ¿No? No sé actualmente en lo que está él. Y bueno, ahí apelamos en el 2019, lo contestaron un 24 de diciembre, y mi abogado no me lo quiso decir. ¿Qué le voy a decir esto a Angélica? Si estaban cerrados para nosotros apelar lo que ellos dijeron. Sí. Bueno, que la corte no daba lugar. ¿Qué hicimos? Otra vez presentar toda la corte indoamericana. Y bueno, del 2019, 2020, 2021, 2022. 3 años que todavía no tuvo tiempo de contestar. ¿La Corte Interamericana o la Corte Suprema de acá? No, la Corte Suprema de acá ya contestó. No dio lugar. No dio lugar. Estamos hablando de la Corte. Tardó 2 años, pero cuando contestó un 24 de diciembre que llegó la célula. Célula, creo que sí. Bueno, llegó a mi abogado y que dijo que no daba lugar. Y hoy estamos ahí. Igual el tema de la condena, yo siempre me lo pregunté y dije, sí, obvio que uno quiere que lo condenen para que él pague lo que hizo, porque no puede quedar así el caso de 2 pibes, Ezequiel de 25 y Kiki de 17, que quede impune, porque si no es algo como que, ¿por qué va a quedar impune? A un chico por robar un sándwich milanesa, ¿cuántos años le dieron? No sé si se acuerdan ese caso de Tucumán, ¿no? Entonces, ¿por qué va a quedar libre él? Bueno, quedó libre, ellos lo tomaron así, que quedó libre. Y vos te ponés a pensar y decís, che, si lo hubieran condenado a ponerle a 10 años, a 15, sí hubiera sentido una paz, no te voy a mentir, pero no hubiera modificado nada de lo que soy. no hubiera modificado, yo hubiera seguido con la casita, hubiera seguido haciendo este trabajo social que lo tendría que hacer el gobierno, que lo tendrían que hacer gente que tiene más experiencia que yo. Claro. Yo no tengo un título, pero de repente me convierto en psicóloga, en asistente social, de no sé, viste, de poder, consejera. Y bueno, yo digo que no hubiera cambiado nada y socialmente tiene la condena social, porque yo hasta el último día que respire voy a decir, Santiago Veiga es el asesino de mi hijo y de Ezequiel Blanco. Viste, no sé si hubiera cambiado, pero bueno, yo no creo que en mi vida, sí que hubiera cambiado para la sociedad y para todos, y hubiera sentido una tranquilidad, pero no hubiera cambiado en el sistema que yo tengo de vida, en la claro. conciencia que tengo cada día que me levanto, en lo que me gusta hacer, porque me gusta, porque yo, como digo, yo no sabía, a mí me pusieron en este lugar que tengo que ayudar, que tengo que pararme en el dolor, que tengo que seguir con amor, todas estas situaciones. Pero cuando yo veo el resultado de todas estas situaciones, ahí empieza mi proceso por dentro, empieza mi paz, mi tranquilidad, de saber que hoy digo, yo ya di todas las raciones que tenía que dar en el comedor, me voy tranquila, me voy en paz, me voy feliz, y desde el momento que tuve que cirugiar en el mercado central, que tuve que ir a comprar el matadero, la carne más barata, y lo hice con amor, y lo sigo haciendo con amor, hoy con mejores cosas, pero lo sigo haciendo con amor. Lo sigo haciendo. Aparte de otro trabajo que vos tenés, digamos, más común, podemos decir, sí. fuera de esta sí, vocación sí. en particular. Lo que hay que saber si te detienen. Si te detienen, la policía tiene obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, un abogado o una persona de tu confianza. También deben decirte a vos o a quien pregunte por vos si la detención es porque te acusan de un delito, de una falta o contravención, o para identificarte o para averiguar tus antecedentes. Si te detienen. Si te paran para control, no te pueden retener el DNI. No te pueden esposar, ni sacarte fotos, ni exhibirte ante otras personas. Un médico tiene que revisarte al entrar y salir de la comisaría para certificar que no te hayan golpeado. Tenés derecho a negarte a que te extraigan sangre. Aunque podés negarte, esperá a declarar ante un juez o un fiscal luego de recibir asesoramiento por un profesional. Si te detienen. Si te quitan las pertenencias, que te hagan un recibo en el que se detalle lo que te sacaron. Si estás con niños o niñas, antes de trasladarte, la policía te tiene que permitir dejarlos con alguien de confianza. Ellos esperan de nosotros dos actitudes, que temblemos de miedo o que nos descoloquemos. En cualquier situación, su poder crece. Si te detienen. Es importante pararse frente al policía, en la calle o en la comisaría. Hablar con firmeza y seguridad, con frases completas, mirando a los ojos, porque así los descolocamos. Manual del detenido. Sindicato de Trabajadores Judiciales, CITRAJU. ¿Cómo viene eso, Silvio? Mirá, estaba acá revisando monumentos históricos de Villa Lugano. Hay uno llamado A la Madre, en la intersección de Avenida Riestra y Murguiondo, sobre el bulevar, se levanta el primer monumento dedicado a la Madre, que rinde homenaje en un espacio público de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado el 21 de octubre de 1962. Me preguntaba... ¿Murguiondo y qué, sabés? Y Riestra, Avenida Riestra. Ahí va. Ahí en el bulevar. Y me preguntaba si en la casita de Kiki ya no es un monumento. que rinde homenaje a esta madre llamada Angélica Urquiza. Muy buena entrevista, Braulio. Bueno, sí, está bueno lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo. Pasa que el monumento tiene, digamos, una onda más de que es solo para mirar, ¿no? Claro, pero ya como intangible, no, no un monumento en el sentido material de la palabra, sino que está ahí como ya un patrimonio del barrio. Exactamente, exactamente. Y en próximas emisiones podemos cuestionar la palabra patrimonio. Sí, y reemplazarla por matrimonio y luego cuestionarla también. Así es, seguiremos cuestionando. Vamos a querer escuchar, Silvio, la segunda parte de la entrevista. Sí, porque es polifacética, además, Angélica, haciendo sus tareas de trabajadora social, psicóloga, cocinera. Me impactó esto de que va ahí a pelear el precio, el mercado central. No, una locura, una locura. Ahora ya consiguió que figure como comedor en alguna órbita de del estado de la ciudad, calculo. Entonces, bueno, le mandan la comida. Pero en una época no le mandaban nada, era juntar y juntar donaciones y ver qué se conseguía y regatear y eso, todo un laburo. Y realmente lo he visto, hacía magia, porque con muy pocos ingredientes a veces conseguía hacer una comida rica, sana, abundante, que podía eso, solucionarle el problema a las familias del barrio que iban a buscar con el tupper y siguen yendo. Y antes de que me olvide, te cuento que están recibiendo donaciones de juguetes porque se viene el Día del Niño, van a hacer un festival. Bueno, ahora cuenta algo ella sobre esto, pero no quería olvidarme, Silvio, que si tenés juguetes, podés acercarlos a Casita de Kiki. Muchas gracias por el aviso. Y después recordame esto del Día del Niño porque dará pie a la siguiente etapa del programa. Muy bien. Bueno, me autopresento porque seguro el audio sigue con mi voz haciéndole una pregunta a Angélica. Adelante, Nacho, por favor. ¿Y cómo ves el presente? Hablábamos antes de grabar la entrevista de la marcha de hoy. Sí. ¿Cómo ves la situación actual? No sé si por ahí no querés hablar de este tema, no hay problema. No. Soy, te imaginás que tengo una mirada de que se está haciendo toda la borda. que veo que yo a veces, mira, cuando voy al mercado y no hay nada, y lo poco que hay, el otro día fui y me quedé real mirada, porque dije, no puede ser, 48 pesos una manteca, que no puedes comer una manteca hoy con pan y cosas. Tenemos que volver a antes, yo me acuerdo cuando era chica que quería comer algo, y nosotros éramos, mi mamá venía de Córdoba recién y éramos tan pobres que no teníamos, es como dice el dicho, éramos tan pobres, pero en realidad éramos tan pobres que yo hacía aceite, que ni siquiera van a poder poner aceite y picábamos cebollina y comíamos eso, porque queríamos comer algo, qué sé yo, no sé. Y hoy por hoy, yo dije, no puede ser que esté tan cara las cosas. El zanahoria, que no, nosotros tenemos bastante, pero la otra vez nos faltaba. Y está 300 mangos. La zanahoria que te la regalaban por la cabeza. El perejil. Si vos, deme 100 pesos. Los 100 pesos, olvídate, son como 10 pesos antes. Y los 1000 pesos son como 100 pesos. Sí, sí. Está mal la situación en el sentido, pero lo que veo también en eso, que me deja tranquila también, que veo mucha gente, ¿cómo te puedo decir? No quiero tocar solamente las mujeres, pero de verdad estamos muy empoderadas. Y no lo vamos a cagar de hambre. No lo vamos a cagar de hambre. No, lo vamos a ayudar una a otra y vamos a ir a los comedores, que va a ser que el único nos queda. Pero no lo vamos a cagar de hambre. Yo veo que hoy, ponele, a tu nene le quedó chiquita la ropa, si no se la pudiste dar a alguien o no viste, veo que por ahí voy a una feria americana y hago un trueque, o por ahí lo vendo y le puedo comprar otra ropita. Veo esas cosas, ¿me entendés? Y veo que la gente, al menos a mí me pasa, ¿no, Angélica? Muchas donaciones. ¿Pero por qué? Porque el que dona ve a dónde van las cosas. Entonces, muchas donaciones. Hablábamos hoy con una maestra que yo sí me estoy preocupando, estoy viendo cómo vamos a hacer para el Día del Niño, todo, pero ella ya sabe, había tomado el tiempo, se preocupó, lavó una bicicleta, la puso, la pintó y ya está para el sorteo y hay que ir a buscarla mañana, ¿me entendés? Y ella me escuchó hace, ¿cuántos años que Sandra lo junta? 3 años. me escuchó en el programa de Esloto, ¿no? Que ella escuchaba, y de ahí nunca más cortó la donación. Mirá. Nunca más. Hoy también trajimos unos muebles, algunos pudimos recaudar, venderlo, porque tenemos que pagar el flete, tenemos que traerlo, llevarlo, pero otras partes se las llevaron a cocinera. Gente que no tiene un sillón y que se llevaron, y hoy justo le hablaba, le sacale la foto, porque ahora lavó la funda, ya le puso todo, dice, ahora está impecable, sacale una foto que yo se la quiero mandar al muchacho. Claro. ¿Entendés? Se aceptan donaciones entonces en caso de que... se aceptan todo tipo de donaciones, lo que puedan, lo que quieran, no hay acá, y contamos con un vehículo para ir a buscarlo, y si no con un flete que es económico porque es el pibe del barrio, de acá. Claro. ¿Y próximas actividades? ¿Tenemos entonces el festejo del Día del Niño? Sí, tenemos el festejo del Día del Niño, y bueno, y seguimos con apoyo escolar. Porque también ese es uno que dejaron los chicos de casita, los chicos del liceo, que venían a dar clase, que estaban con los nenes, que los nenes nunca se olvidan, jamás se olvidan, siempre dicen, están gigantes, pero siempre se acuerdan cuando cantaron ahí afuera, se acuerdan cuando venía Ainhoa, cuando venía Ángela, cuando venía todas las chicas que hoy no vienen, los chicos, ellos se acuerdan, y bueno, ese es algo que ellos pusieron una semillita, y hoy va saliendo un árbol de esa semillita, porque hay maestras que vienen, y lo bueno es que también son chicas del barrio y que también tomaron el compromiso, más allá de que decir vienen tres veces a la semana, que le dan la leche, le dan casita cuenta con todo eso, le dan la merienda y después lo mandan a la casa. Lo vienen los papás a buscarlo, y también esa es una semillita que dejaron los que vinieron a dar apoyo escolar. Qué lindo. Que sigue, que continúa, esto claro. continúa. Hoy estamos nosotros, los vamos, los corremos y sigue continuando. No es que quedó que decir, no, acá fuimos nosotros y ya no condenamos. Ese es el éxito de la lucha y de la victoria, de poder continuar. Totalmente. Yo creo que es esa. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, Angélica? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Angélica. No, te agradezco a vos. Para difundir siempre. Sí, sabes que acá la casita, las puertas están abiertas. Cuando quieran, Ángela, Braulio, no sé si me sale bien, que puedas venir a ver, y bueno, la gente lo necesita, y también que vengan un día a visitarlo. Y bueno, ahora para el Día del Niño estamos viendo, porque lo juntamos con otra organización, porque bueno, el Día del Niño creo que es el 20 y pico, y nosotros lo hacemos el 28, no me acuerdo bien cómo, no tenemos fecha clave, porque estamos recaudando todos los juguetes, todos los que puedan, libros, cuadernos, todas esas cosas. Muy bien, vamos a tener alguna obra de títeres, alguna y lo que podamos, estamos viendo eso, queremos que sea un show lindo. Qué lindo. Lindo para los chicos, para el barrio, sí. Qué queremos bueno. Eso. Sí. Bueno, buscaremos artistas entonces. Claro, sí. Sí. Que quiera aportar también desde ahí. Sí, que quiera aportar. El otro día, vos no sé si lo viste, que el nene de 10 años subió al escenario. ¿Lo viste? Uno que cantó. Sí. Eso es la semilla. Porque ellos, los que cantan, rapean y que dicen, no, ¿quién me va a dar bolilla? Hay chicos que te prestan atención. Y ese nenito, viste que no cazaba una, pero él se subió. Sí. Él le puso altitud, se subió al escenario. Y aportó. Porque dijo, yo me gusta cantar, quiero cantar. ¿Me entendés? Y eso está bueno, eso está lindo. Muy bien. Y una pregunta que manda Silvio, mi compañero del programa de radio, que te manda muchos saludos, aunque no lo conozcas, me dijo mandarle saludos. Otro para Silvio también, un saludo grande. Muchas gracias. Pregunta por el proyecto de urbanización en el barrio. Si saben algo, si se está avanzando, si... Sí, está como, viste que pandemia hizo desastre en todos los sentidos. Quedó parado porque, bueno, acá estaban abriendo calle, los del IBC venían, todo. A nosotros no nos toca. Y ahora arrancó, recién ahora arrancó de vuelta. Bueno, tenemos pasillos que se han abierto, estaban entregando, ahora suspendieron la entrega de los departamentos para abrir las calles, pero arrancó muy lento, pero la urbanización está, incluso nosotros también se está viendo, con la IBC para ver si imponen el gas natural y si para poder tener título, porque lo del frente, que esto es una cooperativa, estamos todos, hay un agregado de 15 familias, de 52 que éramos, 15 familias se agregó en esto, la casita de Kiki, la casa al lado, la casa al frente de Vanina, y bueno, lo que se está viendo, porque ahora sí pertenecemos, ya nos dejamos de ser privado, somos privados y pertenecemos a la IBC. ¿Qué es la IBC? Vivienda, el Instituto de la Vivienda. Entonces ahora estamos viendo para que también los toque a nosotros los agregados, que lo agregamos, ¿por qué? Porque había un espacio, que había un lugar abandonado y nosotros necesitábamos la vivienda, claro, la casa. Entonces estamos viendo que eso ya lo agarró el IBC. Es un sector que correspondía a los garajes de los duples. Claro, de cada propietario, claro, ¿no? Esto es mi lugar, que me correspondía a mí. Y bueno, poner un vehículo a mí me parecía algo. Y a los vecinos que no tenían casa, poner un vehículo. Si no tienen casa van a tener vehículo. Mejor es la casa, ¿no? Entonces, sí, se está avanzando. Muy lento, pero este año, de lo que va de este año, terminó febrero y más o menos en marzo empezaron. Hace muy poco, pero está. ¿Y se le cambia el nombre a Barrio Papa Francisco, entonces? No, nosotros seguimos Barrio Lugano. Lugano, siempre. Papa Francisco es más para atrás, que hicieron los departamentos. Ah, bien. Después al frente está La Dulce, que le dicen, también el barrio, y nosotros somos Barrio Lugano. Sí, sí. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias Dani también, que siempre está acompañando más silencioso, pero viste, sí, muy importante también la presencia. Hay que respetar. Obvio. Cuando uno habla hay que respetar. Obviamente. Sí, la verdad que agradecemos mucho también. Él aporta con su silencio, pero aporta. No, y que es muy escenario. Y después, todo, trabajando. Sí, trabajando. Sí. Creo que la mejor memoria que le puede hacer a Kiki es tener un papá como él, ¿no? El papá del corazón, porque, bueno, está su papá, pero está el papá del corazón que de repente hace todo lo que deberían hacer otros. Pero bueno. Muy bien. Así que. Muchas gracias, Angélica. Bueno. Gracias a vos. Extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora y media. Quiero que volvamos a salir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como en repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Extraño eso que no pensé que podía llegar a extrañar. Chao, amor, te extraño mucho. Almachota, un vino para el reencuentro. Enorme agradecimiento para Angélica y Dani que nos recibieron ahí en Casita de Kiki, para Ángela que acompañó, para Agustina que nos dice que nos está escuchando, Silvio. Ah, sí, muchas gracias y también agradecimiento acá a Braulio por llevar cual chasqui mi pregunta hacia el barrio Lugano. Y sabes, como Dani, o no como Dani, yo le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. ¿Y sabes quién no se queda callado? Braulio. No sé. Viajamos, este programa viaja hacia la última provincia del norte Argentina y a las yungas australes de Jujuy para escuchar el testimonio de Pehue Figueroa, una persona trans mapuche picunche. ¿Sabes qué quiere decir picunche? No. Gente del norte. A través del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, nos va a contar la campaña de abolición del chineo. El chineo es una práctica colonial que consiste en ultrajar las cuerpos de adolescentes e infancias. Y yo te había pedido antes que me recordaras lo del Día del Niño. Lo del Día del Niño, porque esta organización a la que pertenece Pehue Figueroa siente una posición muy clara con respecto. Él menciona el 10 de agosto como el Día Internacional de la Niñez. Pero bueno, mirá, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Dale. A esa posición. Adelante, Nacho. Marri Marri Lamien, Marri Marri Compuche, soy Pehue Figueroa, persona trans, mapuche, picunche, y les hablo desde territorio Aba Guaraní, en las yungas australes de Jujuy. Bueno, me estoy un poquito difónica, pero ya se me va a ir pasando a poquito con los cuidados que me voy haciendo. Sin embargo, no quería aprovechar la oportunidad esta semana para seguir con la campaña que estamos haciendo desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir contra el chineo, contra la abolición del chineo. La semana pasada, Pía Ceballos, referenta afroindígena de Salta, referenta del MTA, del Movimiento de Mujeres Transargentinas y también parte del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, nos detallaba cómo se vivió una vez más una práctica de chineo en el Festival de Trichaco. El chineo, esta práctica colonial que se sigue repitiendo en todos los territorios de la Via Yala, decimos que es una práctica colonial porque fue traído en los tiempos de la conquista, en los tiempos en que nos usurparon la tierra, el territorio, y nos pusieron en un lugar de subordinación a las personas indígenas, nos pusieron en un lugar de servidumbre, y nos pusieron nuestras cuerpos, nos las pusieron en un lugar a ser utilizados por estas personas, los criollos y los blancos. Entonces, decimos que es un crimen de odio porque hay ahí una posición de poder frente a personas indígenas. El 10 de agosto se celebra el Día Internacional de la Niñez y justamente en cada uno de los territorios vamos a estar denunciando y haciendo actividades para decirles también que no va a haber celebración mientras exista todavía un genocidio en los territorios indígenas, sobre todo en territorio huichí, en Formosa, en Salta, en Chaco, contra las infancias, contra las adolescencias. Escuchábamos la palabra de Pehue Figueroa, del Movimiento Indígena por el Buen Vivir. Es decir, a ver si entendí entonces, el chineo, estamos ante hechos de violación a mujeres y niñas que de ningún modo tendrían que ver con las prácticas de esas comunidades originarias, claro, sino que son delitos contra la integridad sexual, como lo establecería el Código Penal. Bueno, ¿y de dónde robaste este audio? De un programa de radio, a ver, déjame recordar porque acá hay muchas radios comunitarias. Sí, se llama Radio Panamericana del departamento de Punilla. Bueno, le agradecemos el hurto. Sí. Sí, porque como decía mi abuela, audio que se hurta, audio que prende. Ah, no, eso lo decía para los gajitos de las plantas de la huerta, pero bueno, lo aplicamos también en este caso. Muy bien. Bueno, y ahora, estos 5 minutos finales en donde nos subimos a la tabla hecha con maderas de palet y vamos contra la corriente, Braulio, en la recta zigzagueante final de este programa. ¿qué hacemos ahora? ¿Y no estaba la invitación al para esta obra de para la vacación de invierno? Ah, sí, la invitación para esta obra y también de agenda cultural. No sé si vos lo tenés ahí rápidamente, si no vas a tener que tararear una canción o una melodía conocida mientras yo busco el WhatsApp de Marco Filardi y el Museo del Hambre y la actividad que tenían. Ah, a ver, ya te digo, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Marco Filardi? Marco Filardi, el coordinador y director del Museo del Hambre, ahí en la Avenida San Juan, iba a organizar una actividad relacionada con... El 5 del 8, 18:30, 5 de agosto, celebración colectiva. Adivina cuántos años lleva el Museo del Hambre. 500. 5 años del Museo del Hambre, ¿cómo pasa el tiempo, Silvio? ¿Cómo pasa el tiempo? Yo recuerdo haber visitado ese lugar cuando todavía no tenía el nombre de museo y estaba eso, faltaba pintar y todas esas cosas, obviamente. Así que increíble que, no había lo nada. Que ha crecido. Cuando fuiste, ese no había espacio. Nada. No había, nada. Soy el descubridor, sí, sí. Me gustaría ser recordado como el descubridor del Museo del Hambre, de hecho. Muy bien, ahí el patrimonio, la escultura de Braulio en la esquina de Avenida San Juan. ¿Y cuál era la actividad? ¿Qué opinas de eso, de quien dice, él quisiera ser recordado como el descubridor? Bueno, pero uno lo recuerda como lo recuerda, por más que el otro quisiera ser recordado como... Sí, quizás lo recuerdo tropezando contra el cordón de una vereda, qué sé yo. Claro, o la vez que te pidió plata y no te la devolvió, qué sé yo. Ah, ese sería un buen grupo escultórico, ¿eh? Me encantaría. Hombre que olvidó devolverme el dinero. Yo me imaginaba, claro, ahí, bueno, no importa. Por los 5 años del Museo del Hambre, celebración colectiva, el 5 de agosto, Silvio, a las 18:30. Ceremonia a la Pachamama, caña con ruda, música, danza y gran cena sana, segura y soberana y sabrosa a la canasta. Así que si querés clavarte una pizza de mozzarella, hacelo antes de entrar porque seguro que ahí vas a comer algo más sano y tenés que llevar aparte, ¿no? Para ir a comer de garrón. Me encantó el trabalenguas. A ver, ¿sana y soberana cómo era? Cena segura. Sana y soberana. Cena sí. Sana, segura, soberana y sabrosa a la canasta. O sea, tan segura no es si es a la canasta. Sí, sana, segura, soberana y sabrosa. Mucha S tiene el trabalengua de Marco Filardi. Invitamos a todos a cocinar con amor algún alimento para compartir. Avenida San Juan, 2491, Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. No sé, me dio la sensación que vos querías otra invitación de Marco Filardi. Sí, me parece que era otra invitación. Pero bueno. Es bastante sugerente esta, ¿eh? Si estuviera sí, ahí por Cava, no sé si no iría. ¿Y qué más tenemos? Yo te preguntaba por en realidad el rincón del Dr. Croto. Ah, sí, bueno, pero no lo vamos a poner en un brete a esta altura del partido a Nacho Álvarez. No, para que cuentes cómo había salido la actividad. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Fue un éxito lo del laberinto de los palets. Mucha gente lo comentó y lo recomendó también. Salvo por ese accidente que hubo con el cable oxidado, con el clavo oxidado que sobresalía. Sí. Y bueno, ocasionó muchos cortes, pero bueno, el botiquín justo también. El seguro de... no cubría, me dijiste. Sí, no lo cubría. Pero bueno, había un botiquín entre las cosas que tiene Don Croto ahí en el fondo, en su casilla, había un botiquín y algunas gasas usadas y se pudo cubrir las heridas. Ah, acá tengo, mira. ¿Podemos tener el testimonio de Don Croto el próximo programa? Por favor, vamos a pedírselo. Es una persona un poco hermética, pero le vamos a pedir hermética. El testimonio. Bien, ya va sonando la cortina final, aunque usted no la está escuchando, está ahí mientras Silvio hace el último anuncio de la noche. A 10 años del corte de ruta en Cerro Negro, el pueblo sigue resistiendo. Otra enfermeride, en este caso en el marco del Día Mundial contra la Mega Minería, este 22 de julio... Uy, ya repasamos. Esa es la clásica, uy, si hubiera sabido. Uy, si hubiera sabido. Efeméride con delay, gritamos nuestro rechazo a esta actividad de saqueo y contaminación totalmente innecesaria si hablamos de una vida de respeto al ambiente. Reivindicamos el 10º aniversario del corte de ruta selectivo. Mira, no sabía de qué este tipo de cortes. Realizado en Cerro Negro, Catamarca, donde luchadoras y luchadores ambientales de distintas provincias nos unimos para dar continuidad a la lucha dada en el verano de 2012. Lucha que puso en agenda pública la temática. Una agenda pública que le da la espalda a los intereses de los pueblos y respalda a los de la mega minería, con la ayuda de las corporaciones mediáticas que militan el cerco informativo sobre las consecuencias de este modelo extractivo. La mega minería es política de Estado, gobierne quien gobierne, y se aplica con amenazas y represión, tanto estatal como paraestatal. Así fue hace 10 años, cuando reprimieron en Cerro Negro con el silencio cómplice de los medios. Bien. Y esto se engarza con las luchas ahora de la Asamblea de Choya que pasamos en el último programa. Sí, bueno, con Bravo, esa ruta. Sí, Braulio, estamos ahí, ya entregamos el programa. Ahora sí, estudié quién sigue. Pasamos este programa a Conciencia Rebelde. ¡Vamos, Nacenacho! Bien, igual le mandamos un saludo al profe Alejandro Correa, que en una realidad paralela continúa este programa. Así es, universos paralelos. En todos este programa está terminando. Nos vemos, muchas gracias. Bésame, bésame mucho.